Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 26 de agosto, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos del Corredor Alcalde, para que se vengan, se tomen una chela. De hecho, hay música allá afuera, así que si escuchan aplausos, no son exactamente por nosotros, pero igual los vamos a agradecer. Tenemos hoy a un invitado que además está de fiesta porque está cumpliendo, ya nos va a contar. Ya van por las 600, me parece, 600 entrevistas, Carlos. Sí, así es. Ese que acaban de escuchar es Carlos Alberto Ramírez Delgadillo. Carlos, bienvenido, sí, muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto estar aquí contigo compartiendo espacio. Y pues efectivamente nos va a platicar. A Carlos tuve la fortuna de conocerlo a través de su programa Existencias, que ya tiene pues prácticamente toda la vida y tiene una cantidad notable y dispar y alucinante de invitados, porque además Carlos se mueve en todos los rangos, y aquí en El Conejo nos concentramos en escritores y literatura. Yo creo que Carlos ha tenido de todo, deportistas, músicos. Bueno, ya nos estará contando un poquito. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina para que nos llamen, nos manden un mensaje. Recuerden que además tenemos regalitos en vivo, entonces vale la pena que nos echen un saludo. Es el 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Nuestro WhatsApp en cabina. Carlos Alberto Ramírez Delgadillo es productor, conductor, locutor de radio, poeta y escritor, conductor de Existencias, allí en Radio Morir, ya nos estará diciendo sus horas y los canales para seguirlo. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, es licenciado en contaduría, es miembro de Poetas del Mundo, Jalisco Escribe, la Red Mundial de Escritores en Español, la Sociedad Poetas Amigos de Dauphin, fundador de Poetas del SAT, no sé si es ese SAT que estoy pensando y que cada mes nos corretea. Hay que hablar contigo al respecto. No, de no eso, es Carlos. Corretearlo, es terrorismo. Sí, fiscal. Es terrorismo fiscal. Además es colaborador en infinidad de revistas y antologías y pues tiene muchísimos libros: introspectiva, epistolario, introversión, traducciones arbitrarias, cuenteando los días. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Carlos, de su trayectoria, cómo empezó todo esto, porque pues también de alguna manera has hecho gestión cultural, haces rescate, obviamente la escritura y pues Existencias, sobre todo Existencias. Cuéntanos, Carlos. Pues gracias, antes que todo, Roger, gracias por la introducción. Y bueno, digo, así es, ahí el chascarrillo del SAT, Poetas del SAT, era el lado amable, Poetas del SAT, éramos adscritos a ciertas administraciones, con el gusto, vocación, en mi caso, yo así lo considero, y otros más, de escribir poesía o lo que viene a ser las bellas artes. Ahora sí que era contrastante, ¿no? Es muy contrastante. Sí, pero yo en lo personal era lo que me ponía por... me contrastaba, sí, vale, seguimos con la palabra, con los demás, e inclusive se puede decir que hasta había un punto de choque, ¿no? De los cuadrados, por llamarle en un sentido, contra la gente pues sensible, también por darles una analogía, ¿no? Y sí, era muy contrastante. Y bueno, ¿cómo inició esto tú, Roger? Digo, ahí comentabas que tu trabajo, o en este espacio en específico, hablas de escritores. Pues ahí yo quepo. Sí, de hecho, así fue como me involucré de principio en estas cuestiones. Pues mire, yo nací como escritor en el 2004, pero recuerdo ahí haciendo... pues escarbando los cuadernos, los apuntes y todo. En el 99 recuerdo de los primeros escritos que empecé ahí a escribir, a vaciarme sobre líneas. Y recuerdo que escribía, no una especie de diario porque no me gusta ese, porque también tiene el lado así muy rosita, ¿no? De que, querido diario, he tenido esto, ¿no? O sea, no era así, no fue así y no ha sido así conmigo. Sí, pero escribía en el sentido de que lo que pasaba de una manera alegórica, figuras al respecto, unos recursos pues literarios que no conocía y sigo sin conocer muchos. Okay. Sí, pero lo escribía de una manera que a mí como inicio me gustaba, ¿no? No era escribir así por escribir, sí, muy cuadrado, 1 + 1 = 2, no, sino que a lo mejor 1 + 1 = 1.1, 1.2, digo, por darte un ejemplo, ¿no? Que era un poco ya más así, no técnico, pero un poco más embelesado. Sí. ¿Ya estabas estudiando contaduría? No, del 99 no, todavía estaba... ¿La prepa? Es término D, sí. Bueno, ¿y por qué alguien que ya tiene pulsiones artísticas estudia contaduría? Bueno... ¿No está reñido? Mira, ahí ya entraríamos en que tu programa sea psicológico. Sí, créeme que no. No, adelante, adelante. Y créeme que no quisieras tener ese giro de... Pero bueno, igual te lo voy a comentar porque es un fantasma que me persigue, ¿eh? O sea... ¿La contaduría o las letras? No, la contaduría. La contaduría. Es un fantasma que me persigue. Por responderte, y créeme que yo soy de la idea que yo todo respondo porque yo en su momento quiero que... Que todos respondan. Que me respondan a mí, ¿no? Es una ecuación rápida y fácil, ¿no? No, yo te voy a responder. En su momento, tío, yo como el primigenio de la familia, pues es el que tiene sobre las espaldas todo el peso de lo que la familia en donde tú convives está sobre ti. Okay. Entonces, en esos tiempos, el negocio familiar era bueno, redituaba y demás. Entonces, yo pues era el encargado de seguir ese camino. Entonces, ¿cuál era la tónica? Pues estudiar contaduría, para saber cómo llevar el teje y maneje de los negocios. Vaya. Pero, lamentablemente, sí, pues se cruzó ahí el 94 y vino al traste. O sea, en cuestión de que se vino un tanto a la baja, pues en todo el país se vino un poco o mucho a la debacle. Y pues, digo, no sucedió lo que se pensaría uno. Y pues no hubo buenos dividendos de seguir en la contabilidad. Entonces hubo ahí tumbo tras tumbo, que digo, sigue siendo pues un fantasma que me persigue. Sí, el haber estudiado contaduría cuando yo no tengo cabeza para contaduría. No, es que, y los números sobre todo, creo que siempre, bueno, a mí me impone muchísimo respeto. Mientras estás estudiando, sigues escribiendo. Sí. Pero no de manera como profesional. Nunca fue profesional como tal. Bueno, hay que ver, también hay que irnos a tener una acepción de la palabra profesionalismo, ¿no? ¿Cómo lo entenderíamos? Okay. Porque digo, para mí profesionales, por ejemplo, yo sí soy contador público y tengo la profesión como tal y puedo cobrar porque tengo facultado mi título y mi cédula, ¿sí? En ese sentido, estoy facultado por las leyes. Entonces, si en esa lógica vamos como escritor, no las tengo. ¿Estás ejerciendo las letras ilegalmente, entonces? Bueno, ilegalmente se me hace mucha palabra. Estoy ejerciendo, si, por ejemplo, un egresado de letras, a mí me contrastaría, sí. Estaría como haciendo pues una afrenta a su carrera. Bueno, afortunadamente soy egresado de letras y en mi cartera traigo mi cédula profesional de licenciado. Entonces, vámonos agarrando a chicharazos. Así que, a ver, vamos viendo. No. No, en ese sentido, tío, técnicamente pudiéramos decir que sí. Pero mira, y no es por desviar tu gancho al hígado que me estás dando. No es ahí. Yo soy de la idea que no necesariamente tienes que tener la profesión como tal, como claro, para hacer las cosas. Claro. Yo soy de la idea, tío, porque bueno... Traigo, te digo, el fantasma, que yo soy contador, pero no siento la vocación, no siento esa voz interna. Entonces, yo me siento, la verdad, hasta pudiéramos decir, pues un, se me va la palabra, pero como alguien extraño. Inclusive, me junto con los egresados de mi generación y no quepo ahí. No me siento uno de ellos, ¿sí? Cosa contraria. Conozco infinidad de comentarios respecto a eso, que los contadores son, sí, personas como pues muy cuadradas. Pues yo no me siento uno. Digo, a lo mejor por otras cuestiones sí me siento cuadrado en el sentido de que para hacer las cosas hay que hacerlas con un orden. Claro, claro. Sí, para tener resultados tienes que tener un orden. Para tener los mismos resultados sí es seguir otro orden, pero llevas una secuencia, ¿no? Llevas, no sé, un proceso. Ahí sí soy cuadrado. Pero en el sentido otro, o no sé, a lo mejor pudiéramos decirlo un poco más humano. Que por ejemplo, ahorita tú y yo no tuvimos ningún problema en decirnos nuestras, entre comillas, diferencias. Claro, ¿no? claro. Pero le dices eso a un contador así, de hecho y derecho, y no. Ok. Digo, ahí fue una indiscreción. Cerramos el paréntesis, ¿te parece? No, está bien. Porque está sí bien. Me está dando, ¿sabe qué? Hablar más de un gremio que me acogió bien, pero Haz de cuenta que era un chistorete entre nosotros, los contadores, y en su momento hablábamos así de Hacienda, que era como conocer a una chica en una fiesta. La ves a la distancia, la ves preciosa, bella, exuberante. Te vas acercando a ella, la sigues viendo igual, hacen relación, lo que tú quieras. Pasa la noche, los días, se casan y nada más. Pero a la posta te vas dando, y disculpando una expresión, pero nada más para ser gráfico, te das cuenta que es una puta. Y disculpando, sin de ofender a las señoritas, señoras, no. No es el punto, sino el hecho de que la viste a la distancia bien, pero ya la convives con ella. Digo, tengo que hablar en el femenino porque yo soy masculino, ¿no? Claro, claro. En ese sentido. Y no es despectivo contra el género. Me explico, ¿no? Digo, porque ahorita sí, lamentablemente, que estaba muy así como... Es peligroso, ciertamente. No es la idea ser ni sexista, ni feminista, ni pro, ni contra. Simplemente, digo, hablo desde mis géneros. Claro, claro. Desde mi perspectiva. Sí, también desde, pues, mis puntos de... Pues, de encuentro, desde mis... Ay, se me va la palabra, digo... Pues el hecho de tener ciertas prerrogativas, ¿no? Como, digo, en ese sentido, desde ahí hablo, pero no es por despectivo. Pero volviendo a ese ejemplo muy misógino que se escucha, pero te das cuenta de eso, que la carrera en específico era un chistorete ahí con la gente que me podía tener ahí muy afín en eso. Y después también con los amigos egresados de la institución esta, de la H minúscula institución esta, digo, te das cuenta que pasa eso, ¿eh? Y me imagino que es ejemplo de muchas otras cosas, y más si tienes el disgusto de haber tenido una mala experiencia, porque lamentablemente nadie paga bien tu buen desempeño. Claro. Sí. Y esto ya es en general. No, y además estuviste en el SAT. Sí. Yo creo que eso sí, México le tiene miedo al ejército, al SAT, y luego a los vampiros. Yo creo que en ese orden prácticamente. Pues si quieres, vámonle poniendo, digo, yo sé que a ti te gusta escribir de horror y eso. Algo. Realmente aquí habría muchas historias en ese sentido de que pues los zombies vendrían a ser los ejecutantes del SAT, digo, y no quiero decir que yo fui uno de ellos, sí, pero lamentable es que sí. Yo seguía sus comparsas. Yo fui ejecutante de embargos, yo fui ejecutante de muchas cosas. Pero bueno, con esa situación, no sé si figura retórica legal, de que el mandado nunca es culpable. Sí, no, o sea, obviamente tú estás trabajando para una institución y pues lamentablemente en las circunstancias en las que te pone la institución, pues no estás actuando tú, estás actuando como figura legal de algo más, ¿no? Sí. Que es una figura terrible y es una figura, pero bueno. Pero, por favor, no se condolezcan de mí. Soy feliz desde que me dejó salir de sus fauces. Yo, lamentable, bueno, haz de cuenta como cuando te agarra un perro, te muerde, y tienes todavía ahí la baba, lo malo. Así estoy yo todavía, porque he querido ingresar al servicio público o a la iniciativa privada, y ven el currículum. Pues es lamentable, ¿no? Pues tienes que poner... Estuve en el SAT. Dice, no, ¿sabes qué? Traes muchos vicios. ¿Cuáles vicios? Ah, pues tú entras a las 9 de la mañana y andas trabajando después de las 11. Y van a ser las 10 a las 3 y sales a las 4 y ya te andas enfriando, entre comillas. Es cierto. ¿Y vas a creer que llevemos las cosas con rectitud? Bueno, mira, es que yo digo que esas situaciones hablan más del que enjuicia que del enjuiciado. ¿Sí? Digo, si eso es la opinión de la gente, digo, solo por seguir con el tema, pues es porque, pues, lamentable es de que te estás exhibiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Yo así lo veo, ¿no? Y no, si, ni siquiera es una situación de la nueva era o de que lo que te checa, lo que te choca, te checa. Es un discurso de la nueva era, ¿no? O sea, pero tiene algo de, o mucho de cierto. Ya un psicólogo dirá eso, ¿no? Yo no soy psicólogo. Bueno, pero de tantos psicólogos que he tenido en existencias, pues pudiera... ¿Pudieras ir armando como este proceso? Estaría interesante. A ver, ahora vamos ya más del lado, pues, de aspecto de gestión. Miembro de Poetas del Mundo. ¿Qué es Poetas del Mundo, Carlos? Sí, mira, es un sitio en internet. Okay. Sí, lo lleva Luis Manso. Sí, es señor... poco he tenido de contacto con él. El contacto es... Pues lo de ahorita, de hoy en día, ¿no? Y más cuando es a distancia. Correos electrónicos. Bueno, ahorita no hemos tenido estas situaciones del Zoom y eso. No he sido vigente, tío. Realmente yo muchas cosas lo tengo como un punto de referencia que si estoy en mi oficina, pues sí pudiera poner a Juárez o aquí como los cuadros. mis entrecomillados títulos o mis estas así como sí las credenciales. Credenciales, digo, pero no es algo que yo esté ejerciendo o sea yo un referente, no. Pero me gusta la idea de decir que soy un poeta del mundo porque tengo mi registro. Okay. Sí, tengo mi, o sea, si se meten a la página Poetas del Mundo, o sea, le dan en el Google así y en algún momento también le dan diagonal André Michel, mi pseudónimo de escritor, ahí me van a encontrar que tengo un registro, está mi currícula breve, unos cuantos textos que siento que son de los mejores que en su momento, le digo, ahorita he escrito otros más y no son textos como tal de poesía que lo pudiera marcar. Ahorita yo me estoy yendo mucho a lo que viene a ser utilizando las redes sociales, el Facebook, ya ves que es lo más así de rápido, le llamo aforismos de mis pasajeros. Okay. Sí, en el sentido de que, digo, todavía soy vigente en el ámbito del transporte, más propiamente en su momento taxista, ahorita Uber, digo, pues la situación del trabajo no ha sido muy, digo, a razón de que quedé, pongo entre comillas, tachado por ser un servidor público, la iniciativa privada no acoge. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues causarte, provocarte, sí, mover, tus propias, claro, situaciones, ¿no? Entonces, una de ellas, sí, en su momento, ahorita ya no es opción el tener tu auto como para ejecutarte como conductor Uber, socio conductor, como le llaman ellos, pero ahí sigo, digo, porque es el que me está dando pues la pauta como para yo ser susceptible de vivir el día a día. Sí, entonces, digo, en eso estoy. Y, digo, pues una cosa te va llevando a la otra, ¿no? ¿Empezaste escribiendo poesía, cuento, prosa poética? Mira, yo le llamo narrativa poética. Ok. Sí, digo, no quedé muy ahí explícito lo que decía en el 1999, era como tipo diario, que no era en ese sentido, pero ahí, desde ahí empecé así como narrativa poética, yo lo llamo. Sí, en su momento, digo, en el 99 empezó esa situación, y a mí me marcaron dos situaciones de... El primero, la novela esta de Corazón de un niño, de Edmundo. Ajá, de Edmundo de mí, sí, sí. Ajá, sí. Ajá. La leí y me gustó mucho. Lo leíste, ahorita que lo comentas. Ya ves las cartas que le escribía su papá, su mamá, al niño. Claro. Me gustó tanto. La forma. Y yo siempre tan con esa idea de trascender. De que yo, digo, mal que bien, la vida de, digo, al menos la mía, yo no me veo solitario. Sí, es cierto, soy individual, yo me valgo por mí mismo, Carlos Ramírez, o sea, yo me basto, me como, me limpio. Puedo hacer esto todo, pero bueno, estoy mancomunado con mi esposa, ¿no? Claro. Pero yo en individual puedo hacerlo. Pero no me gusta la idea de que como persona individual vivas la vida como tal. No digo que sea ni una cosa ni otra mala, pero el punto es eso, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo ese individual le escribía a una figura retórica. Bueno, okay. En este caso existía en el libro. Claro. Pero a mí me gustó tanto porque yo tenía, y bueno, ahorita ya, Dios gracias, tengo ya tres niñas, o sea, un compromisote, ¿no? Ahí hago el paréntesis, pero no imposible. Entonces, digo, en ese momento en el libro, pues sí existían los niños, ¿no? Y acá conmigo, entonces no. Entonces les escribía con esa intención de que a la postre, y ahorita los leen, no sé si los entiendan, sí, pero leen esas cartas, esas epístolas, así le llamo carta a mi hijo, el número tal, okay, y así sucesivamente, que he llegado casi a 1,000 partes de esas cartas a mi hijo, y ahorita tengo una niña de va a cumplir 13, 11 y 7. Entonces quiero pensar que en algún momento, espero, por sí, tengan la curiosidad, lo mínimo decir, ¿qué dice mi hijo? Yo soy hijo de él, de ella, de, bueno, en este caso hija, a leerlo, ¿no? Entonces empecé a escribir en ese contexto. Y también la película, nomás se me va el nombre, ayúdame, el de Michael Keaton, de que está muriendo. Que está muriendo, sí. Y filma. Y hace grabaciones al hijo que no sabe que si no vaya. Que no va a conocer, lo va a ver, probablemente. Me gustaron esas dos cosas tan así, tío, que empecé a escribir y en su momento hasta compré una cámara, una video 8. Y no filmaba, así como ahorita tú y yo pudiéramos, no la filmaba. Tengo algunas así, ocasionales, pero ya filmaba más a la familia, a lo de diario. Y tengo videos de entonces a 20 años de distancia, 21, y los ves. Y bueno, la magia, ¿no? De ver eso a la distancia, pues magia. Entonces, digo, todo eso me dio a mí esas dos situaciones que digo, el libro y esta película, el fulgor por escribir. Lo fui puliendo, me gustó, digo... Nadie vende pan frío, decía claro, mi abuelo. Claro. Me empezó a gustar lo que yo escribía. Lo leía y me hacía sentir especial, diferente. Y lo voy a decir, ¿no? Digo, yo soy protagonista de mi vida. Y sí, he tenido contratiempos, contra situaciones con gente que dice, no mames, has de ser argentino, pobrecito lo menos que me han dicho. Digo, no, es que yo, a mí no me gusta la idea de vivir una vida mediocre. Y mediocre lo me refiero en el sentido mediano, ¿no? Decir, tienes tanto potencial. Digo, al menos yo en existencia lo he visto. Que todos, digo, no es una frase mía, pero yo considero que todos somos artistas. Lo que implica la palabra artista para cada quien. Para mí artista es el hecho de que alguien, digo, por darte un ejemplo, y no es denostar a eso, ¿no? Pero alguien que barra las escaleras, la calle, con una soltura, que hasta mejor bailando o algo así, digo, es un artista. Porque yo trato de barrer así con esa cadencia de esa persona y me van a salir ampollas o X tontería, ¿no? Entonces, digo, yo me gustó tanto y en el 2004, pues, ya te la sabes, digo, somos sensibles. Pues que la chica del turno, que le empieza a escribir que el verso, que el poema, que y empiezas así. También empecé a escribir ya poesía. Yo así lo llamo, digo. Okay. Hay gente que me ha dicho, no mames, eso no es poesía, ¿no? Pero digo, bueno, digo, lo escribo, digo, tengo el atrevimiento. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que todos somos artistas. Digo, todos, digo, salte del closet. Tú que me puedes estar escuchando, te gusta escribir, salte del closet. O sea, salte de los esquemas. Si hay alguien que te está ahí, pues ahora sí que chingando, de que no, esto no es cierto. Empieza por eso. Ya de que necesariamente tienes que pulirte, sí. Digo, sé que me vas silbando la idea. Ya espero que los amigos que escuchen, que estén allá, la escuchen también. Yo, digo, ahí en existencias, yo soy muy defensor de esta. Tampoco es frase mía, pero es así. Yo lo considero y no tengo muchos argumentos. Y con uno o dos esgrimas que me den, me tumban de mi argumento. Pero yo digo tan fácil que es de que el que escribe es escritor. Punto. Sí, ¿quieres hacer un libro? Perfecto, púlete. Sí, ¿quieres hacer más? Púlete. ¿Qué cursos? ¿Qué lee? Perfecto. Pero si ya de entrada te gusta la idea de escribir, ya eres un escritor. ¿Por qué? Pues estás escribiendo, ¿no? O sea, su palabra adjetiva para tal, escribir, escritor. No sé si me explique, tío. Sí. Y te repito, no tengo argumentos. Ahorita te voy a jugar con uno, me refutas y ya me lo tumbas. No, más bien mi sentido era en ese. Escribes y en qué momento dices, esto ya merece formar parte de un libro impreso. O sea, ¿en qué momento todas esas hojas, todos esos poemas que le dedicas a la chica en turno, ya merece la pena? Bueno, vamos a acomodarlos, vamos a editarlo, vamos a acercarnos ya pues a lo mejor a otro lector más profesional en este sentido de la edición. Oye, bien decía el Tecla, me imagino lo conoces, a Sergio Fon. Me entrevistó hace poco y así lo postulaba en el Facebook. Decía, machetazo a caballo de espadas. No sé si entiendas la emoción. Ahorita tú me estás haciendo esa, me estás aplicando esa de que machetazo a caballo de espadas, ¿no? Mira, ¿en qué momento? Mira, como muchas cosas de mi vida suceden así como por ir navegando en algún sentido en la vida. Sí, de que si, por ejemplo, vas a empezar a trabajar y tienes que transitar grandes distancias, una es irte en camión o la otra es comprar tu auto. Claro. Y a ver si compras tu auto es porque pues vas a tener otras necesidades que cubrir. Pues dices, órale, compro mi auto. Pero lo compras ya hasta que tienes una necesidad. Sí, en mi caso fue algo así con la escritura. Con la escritura. Sí, yo escribía, tengo ahí mis libros, tengo 13 tomos de libros de pasta francesa, de como 100 páginas de cada uno, lleno por ambos lados, 13, 14 tomos. Y entonces, digo, yo tenía menos, obviamente, cuando sucedió eso. Y la chica en turno, pues la escribes, ¿no? La chica en turno te manda también a la goma y también la escribes. Sí, todo eso. Más pasa. Le escribes. Sí. O sea, todas las conmociones humanas yo siento ser susceptible de vaciarlas en papel. Okay. O en su momento, como ahorita tú y yo, platicar. Y desentrañar, ¿no? Entonces, sucede que en el 2004, la chica en turno, pues me dice adiós. Entonces, tú me imagino, tío, no te quiero poner en entredicho, pero tú has detenido. No, a todos nos han dicho adiós. Sí, pero a lo que voy a decir, esa sensación magra, que tienes que sanar de alguna puta manera, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, escribes. En ese ojear los libros, estaba un anuncio de un así como un taller de escritura. Y también así como de sanar relaciones. Okay. Tomo la opción, voy, tomo el taller, el que lo impartió, a la puesta de un amigo ya, Alejandro Bustienzar, tiene un libro, y lo entiendo ahorita ya, ¿no? Que haces eso porque vas a publicitar tu libro. Claro. Haces eso y dices, ah, mira, aquí está mi libro, lo pongo en venta. Él lo hizo así, lo adquirí, le dije, oye, Alejandro, pasa esto, yo tengo muchos textos y yo quiero ver cómo lo hiciste tú para, sí, sí, sí, para que haya estado en físico tu libro. Ah, sí, perfecto. ¿Qué te parece? Era octubre, septiembre, finales, octubre, algo así. Dice, en diciembre, en noviembre vamos a tener nuestro stand en la feria del libro del 2004. Ah, caray. ¿Si te gusta la idea? Sí. Ah, perfecto. Pues es tanto. Tú sabrás cómo estás, pero es cubrir tanto. Y se me hizo algo accesible todo. Entonces dije, bueno, así sea con unas impresiones Word, un engargolado, yo estoy allí. Y fue tanto mi ahínco que un señor, que un día ahorita también un gran amigo, Pepe Valencia, vio tanto mi fulgor, mi tenacidad por seguir, por no dejarme vencer. Él me prestó lo que viene a ser aquí, es el sello, Editorial Plenitud. Él es el editor. Bueno, él es el director de este sello. La editora es Claudia Bernal, también una buena amiga. Entonces me dice, oye, ¿qué te parece? Contacta a Claudia Bernal, su editora. Y dice, a ver, ¿qué te dice? Hicimos contacto y me dice, perfecto. Sí, nada más, pues obviamente, el pero de siempre, ¿no? Los cuantos, los pesos. Para eso me valí de muchas argucias. Sí, desde que vendí a lo que tenía a la mano y también me hacía falta. Y bueno, entonces, pues digo, el negocio de la familia, pues yo le dije, papá, oye, vende un anillo bueno, bonito y atractivo. Y lo vendí en una rifa de tanto okay, el número. Okay, okay. Y con eso completé para sacar mi primera edición de 100 libros. Esta es la segunda, la que traigo aquí, okay, a la vista. Y con eso me bastó para sacar mi primer libro. Y el 1 de diciembre de 2004 nació mi hijo. Sí, lo considero, digo, románticamente todos los, digo, no sé si todos lo consideran, ¿no? Pero muchos de los escritores que han estado en existencias lo toman como un hijo, ¿no? Digo, no sé si sea ya un lugar común decir eso, ¿sí? Y el primero, digo, de diciembre de 2004 nace, y todo lo que fue la feria, los días subsiguientes, pues ahí estuvo en exhibición mi venta, mi libro. Algo que sí me jacto es de que gente sin conocerme, Yo iba diario, digo, pues a estar presente, la foto, ahorita ya lo ves así como... Pues, sí, ahorita es muy cotidiano. Sí, sí, ahorita ya te da vuelta esa palabra, ¿no? Lugar común de ir, eres escritor, vas y te tomas la foto y llevas a tu gente y eso. No, yo ahí yo no tenía gente. Sí sabía gente que, bueno, amigos que sabían de la situación, y a lo mejor fueron, pero fueron los menos. La neta, he visto que no eres profeta en tu tierra, ¿no? Así sucede. No, y Guadalajara es muy difícil para público. Sí. Entonces, digo, yo ahí estaba haciendo labor... Y ya la gente, a ver, ¿qué busca? No, pues esto decía, ah, mire, permítame. Le decías, ah, mire, permítame decir, presentarle. Y ya le dabas el intro y todo. Y muchos, digo, no sé si decirte 10 sea exagerado, pero 10 personas que no conocí. Sí, se animaron. Sí, me compraron mi libro y agradecido. Digo, me gustaría conocer a 17 años de entonces, si todavía tienen el libro, si lo leyeron, si X. Si les gustó, si lo tienen presente. En el cuaderno que en su momento tú ahí apuntaste, lo que le llamo el cuaderno de visitas, tengo un apartado para eso. Que la gente que me leyó mi libro, le pedí que en su momento hay algo, ¿no? Una presencia. Me gustaría que a 17 años esa gente que me leyó, pues ver qué emociones pudiera poner ahí. Y así fue como nació, le digo. Lo combiné con poesía y lo que llamo yo narrativa poética. Sí. Bueno, pues si alguno de ustedes nos está escuchando y si alguno de ustedes compró hace 17 años ese libro, mándenos un WhatsApp 3312-95-7525. 3312-95-7525. Nos vamos a corte. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega. Volvemos. Soy oxígeno entre medio de la gente, entre pasado y presente, y vivir un día más entre unos que me aprecian, entre gente indiferente, entre dos palabras necias, una guerra y otra paz, entre tanta cosa sosa, sin sabores, sin sentido, entre morir y latido, entre apostar y perder, entre palabras hermosas, entre odio al enemigo, entre cosas que no digo porque no van a entender. Sigo siendo el mismo, que todo esté cambiando y las palabras valgan. significa menos que el papel. No soy parte del cinismo en que estamos todos nadando, luchando contra el verbo del ser o no ser. Pues camino entre las nubes, pero con tierra en los pies. Me rehúso ser peón en este juego de ajedrez, que algunos la llaman vida, otros le dicen tormento. Voy camino a la salida, pero al verla me arrepiento. Regreso a patear la piedra con la que tropiezo, romper las cadenas que me hicieron preso. Busca la manera, si la vida es una ramera, solo tengo medio peso. Y regreso a patear la piedra con la que tropiezo, romper las cadenas que me hicieron preso. Busca la manera, y si la vida es una ramera, solo tengo medio peso. Parece peligroso, diciendo la verdad, pero resulta indecoroso. Pensando sin reposo en alguna solución, para evitar dejar en trozos lo que queda de razón. Si me hablan del perdón, miraré muy confundido. Y si mencionan corazón, pues diré que lo he perdido. Y si acaso el camino me parece complicado, pensaré que no hay destino, que nada está trazado. Miraré hacia mi lado, buscando compañía. Buscaré sin resultado una muestra de alegría. Viviré el día a día, como lo he hecho hasta ahora, pues las cosas que tengo, el tiempo las devora. Voy buscando sin demora para llegar a ese lugar donde el viento nunca llora, solo si lo toca el mar. Donde el poder pensar no representa un delito, donde para escuchar no hacen falta los gritos. Y regreso a patear la piedra con la que tropiezo, romper las cadenas que me hicieron preso. Buscar la manera, y si la vida es una ramera, solo tengo medio peso. Y regreso a patear la piedra con la que tropiezo, romper las cadenas que me hicieron preso. Buscar la manera, y si la vida es una ramera, solo tengo medio peso. Y regreso a patear la piedra con la que tropiezo, romper las cadenas que me hicieron preso. Buscar la manera, y si la vida es una ramera, solo tengo medio peso. Y regreso a patear la piedra con la que tropiezo, romper las cadenas que me hicieron preso. Buscar la manera, y si la vida es una ramera, solo tengo medio peso. Y regreso. Estamos de vuelta aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo directamente desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Estamos platicando con Carlos Alberto Ramírez Delgadillo, y nos está tomando una foto en este instante. Y pues nos estaba platicando de sus libros, nos estaba platicando de cómo llegó a este oficio tan peculiar, su primer hijo. Que espero, si alguno de ustedes ya lo leyó, si no lo ha leído, pues mándenos un WhatsApp, nos mandan a saludar a Carlos, y además les recordamos que tenemos también regalos para que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo te fue? Entonces, ¿cómo te trató la ciudad, Carlos? El ámbito literario, ¿cómo te trató después de ese primer hijo? Bueno, mira, deja hacerte ahí otro paréntesis. André Michel es mi seudónimo de escritor. Digo, Carlos Alberto también sí está así en el libro, pero he usado la firma de entonces, el seudónimo como André Michel. Desde entonces a la fecha lo utilizo para funciones de radio y de escritor. Entonces digo, y siendo coloquial, y también digo, yo con esto hago muchos así honores a mi abuelo y también a mi papá, ¿no? Son dicharacheros, y mi abuelo, en ese sentido, yo le copié o le heredé muchas situaciones, y en ese aspecto me acuerdo de estas situaciones y hago las propias. Y yo le digo a la gente que yo soy perro que entiende por los dos nombres, André Michel y Carlos Alberto. O sea, entonces, bueno, ya hecha la situación. ¿Que cómo me trató? Pues mira, tipo, para hacer mi primer año, estuve tres continuos con mi título. Pues yo digo que bien, considerando pues que era, y sigo siendo un escritor desconocido, ¿no? Y no es algo que me importe. Digo, yo hago lo propio y tengo otros títulos que están ahí en espera de ver la luz pública. Ya están registrados ante la institución pertinente. Pero pues no hay las situaciones ni económicas ni algo más como para darles salida, que tengan vida, ¿no? Pero ahí están, digo. Entonces yo me siento tranquilo en ese sentido de que estoy haciendo lo que me gusta y se sobreentiende, digo, que muchos de nosotros artistas independientes debemos de tener una actividad que nos subsidie esta situación para que en el tiempo que te queda libre, como diría la canción de Manuel, pues hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido también, otra frase ahí hecha por mí, le decía yo a la gente, y lo sigo diciendo, aunque yo no ejerzo la contaduría ahorita, pero yo decía que soy contador por las mañanas tardes y escritor por las tardes noches. En ese sentido, digo, aunque no ejerzo ahorita la profesión, pero pudiéramos decir que es eso, ¿no? Digo, que así me pudo definir yo, evaluar con respecto. Y digo, me gustó mucho. Y déjame hilvanarte eso de escritor a la historia de la radio. Pues en el 2004, digo, con toda la leche de dentro, valga la expresión así muy pues garrafal, ¿no? De sexista. Pues yo estaba buscando espacios donde decir, dar la noticia. Hey, mira, tengo un libro, vea claro, mi presentación, claro, claro, claro. Yo lo vendo, así. Y en todos los espacios, entonces 2004, pues, la radio convencional seguía pues, siendo la reina, ¿no? Entonces yo pues iba a las estaciones o contactaba con gente que tenía esos espacios y a todos te decía que no, pero te decían que sí, pero de a cómo no. Pues, te extendían la mano. No hubo ninguno que no me dijera así como tú, como yo. De que ahora, por amor al arte, y no me gusta esa frase, ¿eh? Pero así de que nos dijeran, abrían la puerta así de buena onda. ¿Sí, no? Sí, $1,000, $1,500 la entrevista. Ay. Sí. Que quieres tener tu espacio, pues $10,000 por mes. De entonces, dinero de entonces. Si no tienen el mismo valor adquisitivo que ahorita, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿no? Pues obviamente no puedo, ¿no? Claro. Entonces, con otro compañero vimos la oportunidad de tener nuestro propio espacio, pero pues de nuevo, la publicidad no pudimos venderla. Y quedó así. Pero yo seguía pues con la idea de presentar mi libro y demás. Y bueno, deja hacerte aquí la acotación que sí tuvo una persona que me abrió las puertas, pero de nuevo fue un amigo. Editorial Plenitud tenía un programa en Radio Mujer y ahí dos veces me dio oportunidad de tener una entrevista así como ahorita contigo. Y bueno, no sé qué tanta profundidad haya tenido, pero le reconozco que me dio esa no, oportunidad. Radio Mujer es una estación, pues sí, es a nivel nacional y sí, creo que es bastante reconocida. Bueno, tú ves, esos fueron mis inicios detrás de un micrófono. Sí, y los recuerdo con gusto, tío. Esa vez me llevé hasta mi cámara de video 8. Okay, ahí la tengo. La grabación. Y bueno, tío, así pasó. La dejé de lado y déjame decirte que me acabé mi primera edición. Ahí tengo uno que otro, pero de 100 libros se acabaron. Estamos diciendo que pues 90% se acabó. Entonces pues ya estaba sobre la segunda edición y nadie la apuesta a un escritor novel, ¿no? Entonces platicando con un señor que conocí en mi trabajo de entonces. Ya sabes de cuál. Sí. Pues platicando, hacía yo mi trabajo y sabe cómo estuvo que dio la plática. Y dice, ¿cómo que tú tienes un libro? Sí. Y así también como tú, ¿no? La sorpresa. Pues, mire, aquí está. ¿Y qué necesitas para sacar más? Y uno, pues dinero. Claro. Me dio $10,000. De la nada. $10,000 el señor Barry. Sí, lo recuerdo mucho. Ya, yo me imagino ya de haber pasado mejor vida porque pues ya estamos hablando 15 años, sí, y ya era un señor grande, pero me dio $10,000 así de buena onda. Y son de las cosas que dicen, no, si alguien desconocido confía en ti, ¿por qué no confiar uno en sí, no? Exactamente, digo. Entonces saqué mi segunda edición y esa segunda edición pues me seguí moviendo y en su momento la puse en Gonville. Sí, me abrieron la puerta a Gonville a por voz e intermediación de mi amigo Jorge, Pepe Valencia de Plenitud, y estuvo bien, pero si no haces tu promoción, si tú no mueves tu libro, si no haces menciones, ellos lo van a tener en la estantería. Sí, en la parte de abajo, ahí en la esquina. Ahí donde no se vea. Ajá. Y para eso era necesario de nuevo las entrevistas, o alguien que te diera esa pauta, ¿no? Entonces, así quedó, y recuerdo esa fecha con gran, sin nostalgia, pero alegría, y bueno, todo lo constatante de ser padre primerizo. Recuerdo un 8 de septiembre del 2008 en el que estaba yo inclusive en el hospital y en mi celular recibo una llamada de un desconocido, completamente desconocido, Me imagino lo vas a tener en Fóbica a nuestro amigo Ramón López Morales. Recibo una llamada. Yo recibo todas las llamadas. Veo que no me interesa, pues cuelgo. No. Pero dice, oye, ¿eres fulano? Sí. Oye, vi tu libro. Y dije, acá, pues. Okay, interesa. Okay. O sea, está bien, seguimos. Empieza, ¿no?, bien la seguimos, conversación. Ajá. Oye, está chido. Vi tu separador. De ahí tomó mi número. Oye, preguntarte cómo le hiciste para tener el libro. Él estaba incipiente también. Ahorita ya es un escritor muy posicionado. Y no voy a contrastarme con él o compararme, ¿no? Él ya tiene lo suyo y qué chido. Me dice, oye, ¿cómo le hiciste para ponerlo ahí? Ah, dije, pues el día que quieras. Platicamos. Sí. Ah, perfecto. ¿Qué te parece si nos vemos en mi casa? O sea, hicimos amalgama y nos citamos, ¿sí? Fui a su casa, platicamos y me dice, oye. Ah, para eso también me había invitado a su programa de radio y una grabación. Iba a ser la primera. De hecho, fui su primer invitado. ¿Era su primer invitado? Sí, okay. Yo fui su primera vez. Okay. Le gustó. Entrevistamos, tipo, me grabó la entrevista y recuerdo que estábamos así como tú y así de cercanos en su computadora. Incipiente, estamos hablando de 2008, cuando él estaba empezando, cuando empezó, tío. 2008, de cuando Radio Morir también estaba empezando. Ajá, ajá. ¿Sí? De hecho, Radio Morir empezó junto con Ramón y otra señora que no recuerdo su nombre, una señora ya grande de trayectoria en la radio. Y estamos grabando y a la distancia, a lo mejor se pueden escuchar los chillidos, sollozos, no sé cómo llamarle, de mi hija recién prácticamente nacida, ¿no? Okay. Ximena, que ahorita ya va a cumplir 13 años, es una adolescente que no quiere ser adolescente. Y ya te sabes, ¿no? Bueno, no sé si seas padre en ese sentido. No. Pero te puedes imaginar que es la lucha de poderes, ¿no? El papá y la hija, ¿no? Pero bonito, bonito. Digo, en algún momento tenemos que hacemos las paces diario. Pero sí me gustaría, digo, ya en algún momento decir, mira, este libro es para ti, fue para ti. Y en su momento, Mónica, o sea, fue para las tres. Nunca dije para mi primera, segunda, tercer hijo o hija, ¿no? O sea, es para mi, sí, o sea, para mi legado, claro, ¿sí? Claro, claro. Para mi dinastía. Entonces, digo, Ramón transmitió la entrevista, él hacía en vivo, grababa según las necesidades de él, y siendo yo su primera vez, pues la transmitió. Y yo así la veo. Digo, retóricamente, ya ves que uno hace sus propios soundtracks, sus propios videos acá, que cuando lo transmitió, quiero pensar, tío, ufana y ahí románticamente, y sí, reconozco que presumiendo esto, que a Eric le gustó mi desempeño. Nadie vende pan frío, de nuevo, mi abuelo era muy reiterativo en eso. Siento ser bueno en el micrófono, y más cuando tengo esta displacencia de hasta, de, no sé, de... Sí, sentirte cómodo. Sí, es esto, ¿no? Así, bueno... Haz de cuenta como el Java que te desparramas en el sillón. Okay, ¿sí? Okay, okay. Entonces, tío, le gustó a Eric. Eric estaba necesitando, lo pongo entre comillas, programas pues para llenar el gran espacio que estaba abriendo, que ni siquiera sabíamos hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y vamos a llegar. Entonces, en su momento, Ramón me invitó, oye, Eric, te está invitando, así, para que vayas a la radio. Pero la neta, tengo que reconocer que cuando me dijo Radio Morir, yo sí pensé. Pues el nombre, ¿no? O sea, y ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama Radio Morir? Deja hacer el paréntesis para responderte eso. Eric, un gran amigo, ojalá yo esté escuchando, pinche Eric, le digo, me da gusto que fue al bautizo de mi primera hija. O sea, digo, somos amigos en ese sentido, ¿sí? Eric es una, no sé si sea melómano, no puedo yo etiquetarlo así porque no le conozco esa faceta tal cual. Okay. Pero quiero pensar que sí, porque transmitir Radio Morir, música del mundo, pues tienes que tener esa apertura a todos los ritmos, ¿no? Yo de entrada yo no pudiera eso, porque hay ritmos que a mí no me encajan. Muchos le damos el bateo de rápido al reggaetón, ¿no? O sea, por decirte algo. Eric es un artista. Entonces, le gustó la idea de tener su radio. Él te contará en su momento si lo invitaras o puedan platicar fuera la historia de cómo nació la radio como tal. No voy a decir eso porque le corresponde a él. Pero él es muy amante de la música y le gusta Real de 14. El grupo de blues Real de 14. Okay. Búsquelo así. Ajá, ajá. Se llama el principal y el letrista y es poeta, José Cruz Camargo. Tiene una canción que se llama Radio Morir. Ah. Búsquela así en el YouTube. Radio Morir. Está bonita, está buena. Está bien, tío. A mí, yo no soy un melómano. No voy a decir que me gusta Radio 14, pero la canción me gustó. Okay, okay. Y en el Inter de tiene la palabra Radio Morir. Y de ahí tomó el nombre. Y es hecho que José Cruz Camargo sabe de esto. Claro. Sabe que se tomó el nombre, que hay una estación de radio, a razón, honor de su canción, poema. ¿Sí? Entonces, ahí está la razón. para que los que nos escuchen, pues también no le tengan esa dispaciencia de arre de morir, va a ser de puras... La primera vez que fui yo de invitado, también creí que tenía este perfil, ¿sí? Pues sí, como metafísico a lo mejor, o de terror. O... Puede tenerlo en el sentido que la barra de programas de Radio Morir es vasta, tiene un espectro muy amplio. Yo he sido productor de muchos programas y en su momento fui productor de un programa de la nueva era, sí, se llamaba Florecer, era de... con estas esencias de flores y eso, y platicábamos expositores de ciertas ramas de la nueva era, de ejecutantes de terapias. O sea, Radio Morir no es de un solo color, eso sí es un hecho. Entonces, digo, le gustó, quiero pensar que le gustó a Eric mi manera de desempeñarme, y me invitaron, yo sí le daba largas. Haz de cuenta como que vas a agarrar el balón y tú mismo lo pateas, ajá, y así. Hasta que este Ramón me dice, me puso el ultimátum. Ya no te voy a rogar, cabrón. O vas o no vas. Y fue así que fui en septiembre del 2009. Y te digo, ya se aparecieron los espíritus chocarreros. En la entrevista fuimos yo, el burro por delante, y los amigos que todavía tienen programa ahí, Letambulario Radio, ¿sí? Este David Medrano, no es David Medrano, porque es otro, pero ese apellido Medrano, no recuerdo su nombre. Y otros más que ellos sí han ido, o sea, sí han cambiado su plantilla de locutores. Ellos sí han, yo siempre he sido el mismo. De hecho, soy el único en el staff. Yo. Y ellos sí han tenido un carrusel de locutores. Y estuvimos presentes dos propuestas, ellos y yo. Entonces, yo siempre he sido un caballero. Y les di la palabra primero a ellos. Dije, que se maten ellos primero, ¿no? Claro, a explicar. Claro. Y ellos, al hablar con Eri para solicitarle el espacio, ellos le empezaron a decir, ah, mira, Eri, tenemos una idea de esto, así, así, que en el minuto tal vamos a hacer esto, en el minuto tal esto, otro, que un fade out, fade in. Y empezaron a hablar técnico, cosas que yo en su momento no conocía. Y puedo sí conocerlas, y no es algo limitativo, claro, ya no conocerlas. Claro. Eric les dijo que sí. Eri nunca le dice nada a nadie. Digo, mientras sea congruente con las intenciones del programa, ¿no? Entonces ya me tocó a mí y yo, digo, palabras más, palabras menos, pero sí recuerdo haber si le he dicho, Eric, ahorita te dijeron unas cosas técnicas así, así, yo no sé nada de eso, pero de mí te puedo asegurar que cuentas conmigo. Yo, el día que tú me digas, yo transmito. Aquí estoy. Me dijo, perfecto. O sea, palabras más, menos, ¿no? Sí, si hiciéramos una película de eso, obviamente ahí le ensalzarían más cosas, ¿no? Y así fue que me dice, ¿cuánto tiempo necesitas para empezar? Dije, dame chance el primer martes de octubre del 2009. Bueno, no le dije 2009, ¿no? El primer martes de octubre, ahí estoy. Perfecto. Tuve 2 semanas promedio para hacer lo que hice, un guión. Tengo el guión, creo que te lo compartí en su momento cuando te invité. Quiero pensar que eso habla bien de mí. Sí, el guión lo redacté junto con mi esposa, Gabriela. Ella es terapeuta, digo, de la nueva era. No estoy peleado con eso, me gusta. Y lo redactamos con la idea de hacer una plática de sí, del tú a tú con el ser humano, y no las clásicas preguntas de, pues, de etiqueta, ¿no? De un programa de platicar con alguien. Sí, claro. Sí, de que te dicen, ¿cómo te llamas, no? ¿Y te gusta escribir? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te inspiraste? Yo, a mí, digo, nadie me... De nuevo esa frase que no puedo quitarme, ¿no? Y es para justificar el hecho de... Pues con eso justifico el hecho de decirte, oye, espérate, es que soy bueno, cabrón, ¿qué quieres que la haga? O sea, yo siento, ¿no? O sea, sí. Yo le digo a la gente que yo siento ser así como el yo-yo, ¿no? Pero también es así en el sentido de que haz de cuenta como en el barrio hay un equipo de barrio. Y tú sabes quién juega en cada posición. Y con quién cuentas, para que se muera en la línea de juego, ¿no? Yo soy ese, el que se muere ahí. Soy el 10 que te distribuye el juego. Soy el 10 que ve a futuro qué hacer, qué no, qué cambios hacer, bla, bla, bla. Y soy eso, en espera de que haya un visor. Y quiero quitar esa palabra espera, en encuentro futuro de que haya un visor, en el que reconozca mi trabajo. Sí, y sí, porque tío, ya lo ha habido. Tan me reconocieron en el que te decía que he sido taxista. Se subió Ricardo Salazar en una vacación, en un viaje, y en el trayecto de 15 minutos me lo conchavé, lo invité a mi programa, a las 2 semanas fue, en el programa platicamos bien, quiero pensar, ahí está la grabación. Y terminando de, le dije, oye, Ricardo, pues te pido un espacio para mí, ahí en el Radio Universidad. Digo, así sea la madrugada, no me importa. Ah, déjame ver qué hacemos. Tiempo después, cumplió su promesa, me habló su productor, me dice, oye, hablo a razón de esto, así, así. Y me dijo que te diera un espacio, una por semana, en el Velador Groovy. Ahorita ya no existe el espacio. Era transmitir de 12 de la mañana, en la madrugada, a 5 de la madugada. Órale. 5 horas. Le dice, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomé. De Chile. Pero lo tomé como para abarcar, ¿no? Para tenerlo por seguro. Yo acá ya dentro de mí, digo, siendo... Empezó el pánico. Sí, bueno, entiendo el punto que me dices, no necesariamente, siempre sé qué hacer. Okay. Sí, no es un pánico, sino así como un recelo de hacer las cosas. Ahora que empezaste a calcular, a hacer cuentas. Digo, porque estarás de acuerdo conmigo que las cosas, digo, para cualquier cosa la puede hacer cualquiera, sí, pero para hacerlas bien no cualquiera. Exactamente. Sí. Entonces, digo, en ese sentido, me tomé la emoción y empecé, dije, 5 horas de existencias a esa hora está cabrón. Conseguir 5 invitados que vayan a esa hora está cabrón. Está cabrón. Entonces, ¿qué hacer? Se lo compartí a la radio. Okay, oye, Eri, pasa esto. Tenemos 5 horas. Dije, tenemos. Nada de que tengo. Ajá, yo. Ajá, no. Ajá. Tenemos 5 horas para transmitir. ¿Cómo ves? ¿Las tomamos o las...? No, sí. Entonces, Eri se movió junto conmigo. Pasó la circular la a todo el programa. Oye, hay esto, así, así. Vamos a transmitir 5 programas por mes, así, así. Muchos quisieron, otros entienden sus razones. Pero 5 programas por mes estuvimos durante 2 años. Carlos, voy a tener que interrumpirte porque ya estamos en los últimos minutos del y programa. Y supe la hora, pero muy bien, gracias. Excelente. Carlos, ¿dónde te encuentran tu programa? ¿Cuándo se transmite y en dónde? Martes, 7 de la tarde, noche, radiomorir.com. Así tal cual, Glenn. Radiomorir.com, tengo mis redes sociales, búsquelo en el valga la redundancia, en el buscador de Facebook, Carlos Alberto Ramírez Delgadillo, ese es mi nombre de pila. Papá Facebook me censuró mi seudónimo de escritor y tuve que cambiarlo y opté por poner el regular. O también le pueden poner existencias.radio y si da. El logo con el que, para que me identifiquen, es una letra E con el fondo negro. Tengo varias, digo, está mi lo que viene a ser mi muro personal y 2 fanpages. En las 2 cosas, los fanpages no le alimento mucho porque, bueno, no es algo que necesite, pero en el muro personal, ahí, nada menos hoy, perdón, estuve ahí de visita a Antonalá, estuve visitando a Tere Figueroa, no la encontré ella, pero sí encontré. Yo fui a la escuela con Tere Figueroa. Sí, encontré a los Ariles, transmití desde ahí, ayer concerté cita con el Mastuerzo. Entrevisté lo que viene a ser un Facebook Live, le llaman, un streaming. Entonces, tío, ahí en mi muro, pues ahí hago y deshago, tío. Ahí me pueden encontrar. De todas formas, si alguno de los que nos está escuchando quiere contactar a Carlos, pues, y llegó a través de nuestras páginas, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, pues basta con que nos mande un inbox y con todo gusto hacemos la triangulación. Carlos, muchísimas gracias. No, a ti, un gusto. A ti, Roger. Gracias, igual. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo desde Racuna Radio, gracias a David Espinosa en los controles, en Arcadia Fusión Cultural. Quédense, tenemos a Dana Tobón. Va a ser, me parece que es el primer programa. Además, ella va a estar en Fóbica para que estén al pendientes. Muchísimas gracias, buenas noches y nos estamos escuchando. Un gusto y se cuidan.